El ajusticiamiento de Aramburu era un viejo sueño nuestro. Concebimos la operación a comienzos de 1969 y había de por medio un principio de justicia popular, la reparación por los asesinatos de junio del 56. Pero además queríamos recuperar el cadáver de Vita, que Aramburu había hecho desaparecer. Pero hubo que dejar transcurrir el tiempo porque aún no teníamos formado el grupo operativo. Entre tanto, trabajamos en silencio. La ejecución de Aramburu debía significar precisamente la aparición pública de la organización. Toda la organización éramos 12 personas, entre los de Buenos Aires y los de Córdoba. En el operativo jugábamos 10. Una cosa que nos llamó la atención es que Aramburu no tenía custodia, por lo menos afuera. Después se dijo que el ministro Imaz se la había retirado pocos días antes del secuestro, pero no es cierto. En los 5 meses que estuvimos chequeando, no vimos custodia externa ni ronda de patrulleros. Solamente el portero tenía pinta de cana, un morocho corpulento. A alguien se le ocurrió, si no tiene custodia, ¿por qué no íbamos a ofrecérsela? Era absurdo, pero fue la excusa que usamos. Un compañero quedó en el séptimo piso, con la puerta del ascensor abierta en función de apoyo. Fernando y el gordo subieron un piso más, tocaron el timbre, rígidos en su postura militar. Fernando, un poco más rígido por la metra que llevaba bajo el pilotín verde oliva, los atendió la mujer del general, no le infundieron dudas, eran oficiales del ejército, los invitó a pasar, les ofreció café mientras esperaban que Aramburu terminara de bañarse. Al fin apareció, sonriente, impecablemente vestido, tomó café con ellos mientras escuchaba complacido el ofrecimiento de la custodia que le hacían esos jóvenes militares. Y los dos muchachos agrandados se paraban y desencerraban. Y la voz cortante de Fernando dijo: "Mi general, usted viene con nosotros. Si se resistía, lo matábamos ahí. Ese era el plan, aunque no quedara ninguno de nosotros vivo." Pero no. Ahí estaba, caminando apaciblemente entre el gordo Massa, que le pasaba el brazo por el hombro, y Fernando, que lo empujaba levemente con la metra bajo el pilotín. En toda mi vida operativa no recuerdo una vía de escape más sencilla que esta. Fue un paseo. Lo único punto que nos preocupaba era la General Paz, pero la pasamos sin problemas. No estaba tan controlada como ahora. Salimos por Gaona y a partir de ahí empezamos a tomar caminos de tierra dentro de la ruta que habíamos diseñado. El río Luján lo cruzamos por un viejo puente de madera, entre Luján y Pilar, por donde no pasa nadie. Si la alarma se hubiera dado enseguida, creo que igual nos hubiéramos escapado, porque la ruta era perfecta. Aramburu no habló en todo el viaje, salvo cuando los compañeros tuvieron que buscar el bidón en la oscuridad. Aquí está, dijo. A la 1 de la tarde, la radio empezó a hablar del presunto secuestro. Ya estaba a mitad de camino. Lo metimos a Aramburu en un dormitorio y ahí mismo esa noche le iniciamos el juicio. Lo sentamos en una cama y Fernando le dijo: "General Aramburu, usted está detenido por una organización revolucionaria peronista que lo va a someter a juicio revolucionario." Recién ahí pareció comprender, pero lo único que dijo fue: "Bueno." Su actitud era serena. Si estaba nervioso, se dominaba. Fernando lo fotografió así, sentado en la cama, sin saco ni corbata, contra la pared desnuda, pero las fotos no salieron porque se rompió el rollo en la primera vuelta. Para el juicio se utilizó un grabador. Fue lento, fatigoso, porque no queríamos presionarlo ni intimidarlo. Y él se tuvo esa ventaja, demorando la respuesta a cada pregunta, contestando no sé, de eso no me acuerdo, etc. El primer cargo que le hicimos fue el fusilamiento del general Valle y los otros patriotas que se alzaron contra él el 9 de junio de 1956. Al principio pretendió negar, dijo que cuando sucedió eso él estaba en Rosario. Le leímos sílaba a sílaba los decretos 10.363 y 10.364 firmados por él, condenando a muerte a los militares sublevados. Le leímos las crónicas de los fusilamientos de civiles en Lanús y José León Suárez. No tenía respuesta, finalmente reconoció. Y bueno, nosotros hicimos una revolución y cualquier revolución fusila a los contrarrevolucionarios. Le leímos la conferencia de prensa, que que el almirante Rojas acusaba al general Valle y a los suyos de marxistas y de amorales. Exclamó: «Pero yo no he dicho eso». Se le preguntó si, de todos modos, lo compartía. Dijo que no. Se le preguntó si estaba dispuesto a firmar eso. El rostro se le aclaró. Quizá porque pensó que la cosa terminaba ahí. «Si era por esto, me lo hubieran pedido en mi casa», dijo. E inmediatamente firmó una declaración en que negaba haber difamado a Valle y los revolucionarios del 56. Esa declaración se mandó a los diarios y creo que apareció publicada en Crónica. Creo que el tema de Evita surgió el segundo día del juicio, el 31 de mayo. Lo acusábamos, por supuesto, de haber robado el cadáver. Se paralizó. Por medio de morisquetas y gestos bruscos se negaba a hablar, exigiendo por señas que apagáramos el grabador. Al fin, Fernando lo apagó. «Sobre este tema no se puede hablar», dijo Aramburu. «Por un problema de honor, lo único que puedo asegurarles es que ella tiene cristiana sepultura. Insistimos en saber qué había ocurrido con el cadáver». Dijo que no se acordaba. Después intentó negociar. Él se comprometía a hacer aparecer el cadáver en un momento oportuno, bajo palabra de honor. Insistimos. Al fin dijo: «Tendría que hacer memoria». «Bueno, haga memoria entonces». Anochecía ya. Lo llevamos a otra habitación, pidió papel y lápiz. Estuvo escribiendo antes de acostarse a dormir. A la mañana siguiente, cuando se despertó, pidió para ir al baño. Volvimos a la habitación del juicio, lo interrogamos sin grabador. A los tirones contó la historia verdadera, El cadáver de Eva Perón estaba en un cementerio de Roma, con nombre falso, bajo custodia del Vaticano. La documentación vinculada con el robo del cadáver está en una caja de seguridad del Banco Central a nombre del coronel Cavanillas. Más que eso no podía decir, porque su honor se lo impedía. A la madrugada, Fernando le comunicó la sentencia. «General, el tribunal lo ha sentenciado a la pena de muerte. Va a ser ejecutado en media hora». Le pusimos un pañuelo en la boca y lo colocamos contra la pared. Fernando lo tomó sobre sí a la tarea de ejecutarlo. Para él, el jefe debía asumir siempre la mayor responsabilidad. A mí me mandó arriba a golpear sobre una morsa con una llave para disimular el ruido de los disparos. «General», dijo Fernando, «vamos a proceder». «Proceda», dijo Aramburu. Después encontramos en el bolsillo de su saco lo que había estado escribiendo la noche del 31. Empezaba con un relato de su secuestro y terminaba con una exposición de su proyecto político. Describía a sus secuestradores como jóvenes peronistas bien intencionados pero equivocados. Eso confirmaba, a su juicio, que si el país no tenía una salida institucional, el peronismo en pleno se volcaría a la lucha armada. La salida de Aramburu era una réplica exacta del GAN de Lanusse. Sus voces no están. Se perdieron en La Calera y en William Morris. Pero su testimonio ha traspasado el tiempo, en la evocación de sus compañeros. Buenas, ¿cómo vamos? Estamos acá en otro programa de A mí no me importa, en este segundo programa de este mes, en el especial que hemos llamado La Juventud a 40 años del golpe. Está Valentina, ¿cómo va? Hola, ¿cómo andás? Sol. Hola. Fede. ¿Qué tal, ese? Y anda Tomás por ahí, pero no sé dónde está, debe estar en el baño, no sé dónde está. Debe estar haciendo algo importante, seguro. Bueno, recién escuchábamos, cortesía de los compañeros que vinieron alguna vez hace un par de programas que hacen radioteatro, un fragmento que relataba el secuestro y posterior ejecución del general Aramburu, hecho que, si recuerdan lo que hablamos la semana pasada con Carlos Aznárez, marcaba junto con el Cordobazo, o marcó junto con el Cordobazo, la apertura de lo que fue los 70, digamos. Diga usted. Bueno, sí, estaba leyendo una portada del Clarín. La tapa de lunes. Claro, del Clarín de ese momento, que dice: «Preocupa la suerte del expresidente Aramburu. Fue llevado a su casa por desconocidos uniformados». Y bueno, tiene un parrafito ahí que habla al respecto. Tuvo repercusión en su momento. ¿Qué opinás? Mucha. Y efectivamente sí, pues salió la tapa de Clarín. Y de hecho estuve buscando esta aplicación que tiene Clarín de las tapas de los diarios, que es, dice, supuestamente vos buscás la tapa del diario que naciste, ¿no? Porque como es Clarín, todo es frívolo y tenés que buscar la tapa del diario que naciste, no buscar algo histórico ni nada de eso. Pero sí, hubo cobertura mediática todos los días. El titular era ¿dónde está Aramburu? ¿Dónde está Aramburu? No se sabía. En otro día sale una pequeña notita al pie de página diciendo una supuesta organización Montoneros parecería haber de origen peronista, parecería haber secuestrado al general Aramburu. Supuesta organización, no, como no se que sabía, digamos, justamente como hipotética. Claro, ¿quién los conoce? Escuchábamos en el audio, fue la presentación de la organización, esta acción armada. Ahora la pregunta es quién era Aramburu y por qué lo secuestraron, por qué lo ejecutaron, por qué le hicieron un juicio, ¿no? Y por qué el hecho tuvo tanta repercusión para que se debilitara tanto la dictadura de Onganía. Claro. En ese sentido habría que decir que Aramburu fue el presidente, como dice Clarín, o el jefe de la Junta Militar que depone al gobierno de Perón en el 55, inaugurando lo que van a ser todos esos golpes de Estado. Y que durante su gobierno el general Valle y otros, como nombraban ahí en el audio hace un momento, se levantan en su contra, digamos, generales nacionalistas, no es que eran revolucionarios ni nada, pero se levantan en contra del golpe de Estado que había depuesto a un gobierno con el que, más allá de que estemos a favor o en contra del peronismo, ¿no? Tenía amplias mayorías populares que lo apoyaba y era un gobierno elegido democráticamente, digamos. Me parece interesante como que más allá de la repercusión que tuvo desde los medios hegemónicos o sí, digamos, con esa elite de gente o ese grupo de gente, me parece que fue un hecho como que marcó historia justamente porque fue capaz de demostrar como el cordobazo de lo que es capaz el pueblo, o sea, las cosas que somos capaces de hacer cuando estamos organizados. En eso me parece importantísimo, que fue como un golpe importante. Claro, eso creo que hablaba Carlos Anares la otra vez, el viernes pasado que lo entrevistamos, sobre el cordobazo y sobre este tema, decía eso, ¿no? Por un lado el cordobazo con la gente en la calle, haciendo quilombo porque por una situación que ya no daba más, y por otro lado el digamos como dos puntos máximos de que alcanza el pueblo en su lucha, que es por un lado esto que decía del cordobazo y por otro la organización armada, digamos, que hoy nos parecería una locura, digamos, de hecho hablar de esto ya es una locura. Pero bueno, es historia y un poco como, sí. ¿Sabés que está interesante la carta del general Valle? La otra vez la estaba buscando, qué sé yo, y encontré una carta que él hizo antes de ser fusilado. No me acuerdo ahora qué decía, pero me acuerdo que estaba muy interesante. Así que, no sé, búsquenla. Hay que leerla, y hay que leer también Operación Masacre de Rodolfo Walsh, que narra todos estos hechos de forma novela, que es amena de leer y es justo, importante, digamos. Justo hoy estaba en un puesto de diario y lo tenían ahí, operación. Me tenté de comprarlo, pero no tenía plata. ¿Estabas adentro del puesto de diarios? Estaba ahí por entregando unas. Está bien. Unos diarios. No sé qué haces, no me interesa. pero nada, esto que decía Sol, ¿no? ¿Qué decía Sol? No, eso. Como retomando lo que vos decías, esto de que es interesante el quilombo que se hacía. El poder que pudo tener el pueblo en el cordobazo, poder que al fin está basado, como digamos, es sacarle un poco de poder al Estado mediante el uso de la violencia, que es como la última punta del desarrollo de organización popular al que hay, o sea, al que se llega. No, esto que Carlos la semana pasada decía, esto, ¿no? De la violencia en manos del pueblo, y que eso, digamos, que además lo de Aramburu es una restitución histórica, digamos, de la violencia en manos del pueblo en contra de la violencia generada desde arriba, en este caso desde los militares. Perón decía que cuando la violencia está ejercida por el pueblo, digamos, es legítima o algo así. Sí, lo decían muchos. Sí, bueno, después creó la AAA y todo eso, pero claro. ¿Qué sé yo? ¿Cuántos días estuvo secuestrado? Creo que un par, tres. Creo que lo matan el 31, decía ahí en el audio. Hasta que se enteran los medios pasa. Claro, hasta tiempo. Que se enteran los medios, estaba fijándome en claro, estas tapas. Dejaron difundirlo. En las tapas de Clarín, que son re divertidas. Que nada, estaban como 15 días. De hecho, no encontré en qué momento decían que Aramburu apareció muerto. Lo que encontré que en el medio Onganía baja de la presidencia y hice comillas, pero ustedes no lo vieron. Y asume Lanús el poder ejecutivo, digamos. Así que es, digamos, el último golpe que le dan a la dictadura de Onganía. De Onganía, digamos, como figura. Después dura 3 años más hasta las elecciones. Pero no, esto es interesante pensar eso, ¿no? Que por qué unos pibes que tenían 20 y pico, 30 años como mucho. Y fue un hecho único, va, creo que nunca se vio algo así también, que grupos de pibes precisamente secuestren una figura militar, no, y lleven a cabo un juicio. Claro, por supuesto, digamos, esta cuestión, ¿no? Del juicio, si qué potestad tienen de hacer un juicio. Y ahí es, digamos, esta cuestión que se pone en juego, que es la legalidad, que quién la ejerce, desde dónde y para qué. ¿Algún comentario más? Yo quiero señalar que acaba de llegar el Perdía. Compañero Alberto Perdía, que ahora lo presentamos bien. Vamos a escuchar un tema mientras nos acomodamos. Dale, buenísimo. ¿Qué tema es? No sé, es random esto. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué sale. Bueno, estamos de vuelta acá después de ese pequeño corte musical. Nos acompaña el compañero Roberto Perdía. ¿Cómo va, Roberto? Muy bien, muchas gracias y perdón por llegar un poco tarde. No, todo bien. Nada, estábamos hablando recién, como te comentaba, un poco de Aramburu. Habíamos escuchado un audio que un poco contaba el día a día... de cómo fue el secuestro, cómo fue el ajusticiamiento de Aramburu. Lo que te queríamos preguntar era cómo se vivió eso, qué repercusión tuvo en la sociedad. Nosotros estábamos leyendo la tapa de Clarín, pero creemos que la tapa de Clarín tampoco es una gran muestra de lo que sentía la sociedad, ¿no? Sí, dice, preocupa la suerte del expresidente Aramburu. Esta es la preocupación que tenían ellos, los de Clarín, y todo lo que ellos representan. Del lado del pueblo había otra impresión. Yo recuerdo, aunque se parece difícil de entenderlo ahora, pero posiblemente se vaya comprendiendo. Mucha gente, muchos compañeros viejos del peronismo, cuando éramos jóvenes nosotros, nos contaban que cuando ellos se enteraron de Aramburu, abrieron la sidra y brindaron en su casa, lo cual parece un poco difícil de comprender, pero fue así. Y sí, ¿qué significaba eso? Significaba que, tal como se decía o decíamos por aquel entonces, que la violencia también le llegaba a ellos, es decir, que el poder también podía padecer la violencia que le venían imponiendo al pueblo. Esa violencia que le imponían al pueblo, ¿en qué se medía? Se medía en la política económica, en los despidos, se medía en los compañeros habían partido al exilio, despedido de las fábricas, los compañeros presos, los sindicatos intervenidos, etc. Y la proscripción de Perón, donde por un decreto ley de ellos se prohibía pronunciar la palabra Perón, Evita, Partido Peronista, Justicialismo, etc. Todo eso era delito y estaba condenado por el Código Penal. Y si todo eso que el pueblo venía padeciendo del 55 en adelante, de repente encontró una respuesta en alguna manera. Y esa respuesta la fue comprendida por el pueblo, mucho más que nosotros mismos. Si bien yo en ese momento no pertenecía a Montonero, me incorporé unos meses después, ¿no es cierto? Yo pertenecía en ese momento a la FAPA, a la Fuerza Armada Peronista. Pero todo el pueblo entendió el significado del pueblo peronista, digo, la mayor parte del pueblo argentino que era, comprendió el significado de ese hecho. Y creo que eso cambió, fue un punto de cambio, un lomo en la historia argentina, un antes y un después. Y ese hecho, junto con un par de cosas que pasaron después, fueron la base del arraigo que llegó a tener Montoneros en el seno del pueblo popular, en el seno del pueblo, en las mayorías populares, porque de alguna manera había producido un hecho que era como querido por ese pueblo y que no había podido ser ejecutado. Entonces creo que esa situación se vivió de esa manera en el campo popular, ¿no? Claro, eso justamente hablábamos, ¿no? Que junto con el cordobazo, el aramburazo son o marcan un poco lo que va a ser los 70 y todo el proceso de lucha que se da y el nivel que tiene esa lucha, digamos. Sí, por cierto, yo creo que aramburazo, cordobazo van de la mano, uno en el 69 y otro en el 70. Yo creo que eso es un tema clave que por ahí, si me permiten un minuto, quiero comentarlo. Yo creo que hay en la historia argentina algunas cuestiones que es importante que las nuevas generaciones comprendan para que de alguna manera sepan, por lo menos tengan la información, después lo metan en la matriz que cada uno quiera, pero tengan la información para que no tengamos una mirada errónea sobre lo que pasó. Acá cuando se habla de golpe de Estado, suele decirse, ya que estamos un poco próximos a los 40 años del golpe de Estado, suele decirse en los medios oficiales, o Clarín, u otras versiones oficiales, oficiales del sistema, digo, más allá de un gobierno, que bueno, la culpa es de la guerrilla, los montoneros, el ERP, los Tupamar en Uruguay, el MIR en Chile, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso olvida una serie de cuestiones que se dieron por aquel tiempo, donde, ¿qué dicen los voceros del sistema? No, acá, bueno, sí, el cordobazo lo podemos reivindicar, es un hecho de masa, masivo, que se reflejó en un montón de puntos del país, etcétera, etcétera. Pero la lucha armada no tenía ningún sentido, no tenía nada que ver con la realidad política ni con las masas de aquel tiempo. Yo quiero recordar entonces en eso, para podernos ubicar, uno de los primeros hechos que me tocó, para verlo desde la dimensión personal, para no confundirnos, estaba viviendo en Reconquista, son en la cuña boscosa santafesina. Estábamos armando ya un agrupamiento con vistas a la lucha guerrillera, pero simultáneamente estamos desarrollando la lucha política. Había una crisis en la zona con motivo de la crisis del algodón, de la crisis del azúcar, y un poco al impulso de lo que veníamos organizando, ya no con los nombres de ninguna organización, sino como organización del pueblo que va creciendo en su voluntad de lucha, hicimos movilizaciones, etcétera, que culminaron creo que el 13 de abril del año 69. En ese año cortamos la ruta, se quemó el Palacio Municipal de ese pueblo, de Villocampo, ¿no es cierto?, etcétera. Participó Raimundo Ongaro, que era el jefe de la CGT de aquella época, que lo trajimos clandestino, lo sacamos clandestinamente. Clandestinamente es una forma de decir, lo conseguimos subir un colectivo sin que se diera cuenta la yuta, nada más. Eso era ser clandestino, digo, para no equivocarnos. Y pocos días después, ¿no es cierto?, llega a la zona Rodolfo Walsh para de alguna forma propagandizar ese hecho en el diario de la CGT, y ahí recorrió la zona con un tren que dejaba de funcionar, y después le dimos los datos para que se conectara con compañeros de enfrente cruzando el río en Goya, en Corrientes, y de ahí pasó a Resistencia. Esto pasó a mediados de abril. 3-4 semanas después estalla el conflicto en Corrientes con la muerte de un estudiante por el comedor estudiantil. Acá en Buenos Aires algunos militantes de la izquierda revolucionaria, es un problema del sándwich, decía, ¿no es cierto? Es la pelea por el sándwich. Esa pelea por el sándwich continúa desarrollándose, creció con problemas en Chaco, se trasladó a Rosario, produjo el primer rosariazo, y de ahí se fue extendiendo por el país y estalló el 29 de mayo en Córdoba, como estalló la misma semana en Salta, en Tucumán, en Mendoza, etc. Es decir, y los protagonistas de esos hechos éramos nosotros mismos, no digamos que éramos los únicos, pero sí éramos tan protagonistas como el resto de la dirigencia que estaba dando vuelta. En los hechos, el norte santafesino nos llevó a impulsar o tener una tarea fundamental, en otros lugares fueron más o menos parecidas. Lo que quiero decir es esto, que la lucha de tipo guerrillero en aquella época estaba profundamente atada a lo que era el movimiento de MAS y la lucha político-social de ese movimiento. Caso típico lo de Cordobazo y demás, y un año después estalla el tema de Aramburazo. Que sí cambia, estos dos hechos cambian la historia de aquellas épocas y nos ubican de alguna manera a las puertas del poder, con lo que después significó el recuerdo que podemos y debemos hacer del 11 de marzo del 73, cuando lo que yo llamo una especie de escribanía, que son las elecciones que certifican quién domina la sociedad, certificaron ese día como escribano que había ganado el peronismo, ¿no es cierto? Que había ganado un peronismo en lucha, un peronismo combativo, ese peronismo del cual éramos parte. Es decir, que el fenómeno que después se desarrolla y se despliega, que termina en el golpe de Estado, no es solamente un hecho para combatir a esa guerrilla, es un hecho para combatir ese movimiento de masas que había tenido una resistencia del 55 al 60 y pico, con eje principal en las estructuras sindicales, los propios sindicatos, lo que yo llamo la primera resistencia, con compañeros muertos, desaparecidos, etc. Esa primera resistencia se fue como burocratizando de alguna manera de la mano del que los sindicatos van adquiriendo más poder, y al tener más poder en el sistema tienen como menos arraigo en la base, menos arraigo para la lucha revolucionaria, para otras cuestiones no. Y eso significó que hacia mediados de los 60 ese sindicalismo perdió fuerza. Y de alguna manera llegó un periodo mediados de los 60 que era crítico, donde no se sabía para qué lado podían pasar las cosas. Y en el 66 vino un golpe de Estado que quiso consolidar todo. Y cuando quisieron consolidar todo, en realidad, abrieron las puertas para que el movimiento popular creciera, se desarrollara, se desplegara, y nace lo que es la segunda resistencia que protagonizamos nosotros. Pero esa lucha fue generando tanto una resistencia como la otra. Esa lucha generó el Cordobazo, esa lucha generó después, es decir, el Aramburazo, y generó las elecciones del 11 de marzo del 73. Si todo es un fenómeno que no lo podemos escindir un hecho del otro, separado, a negar uno, negar otro. Uno es la continuidad, la ampliación. Con, claro, uno, yo lo miro ahora a 40 y pico años. Cuando uno lo vivió tenía sus contradicciones, por supuesto, es obvio. Pero terminó eso con aquel gigantesco triunfo popular del año 73, con la suerte que después viene, que sería motivo de una charla más profunda, acerca de lo que pasa con el golpe de Estado a partir del 76, ¿no? Pero perdone la digresión, no, me fui por las nubes. Y Roberto, a propósito de lo que decís, ¿no? Comentabas vos cómo durante la primera resistencia los que, digamos, dirigieron quizás la resistencia propiamente dicha, fue el sector más sindical, después a medida de los años se fue burocratizando, un suceso como el de Bandón, en el que una cabecilla intentaba suplantar al peronismo, como después la juventud tomó ese rol, ¿no? Y me parece que eso se ve muy claro, por ejemplo, en los afiches que salen desde el propio gobierno post Aramburazo, con las caras de compañeros que no tenían más de 23, 24 años, ¿no? Entonces, eso marca una impronta. Y la pregunta que yo te quería hacer a propósito de eso es, ¿cómo se organizaba la juventud en torno a las organizaciones revolucionarias y armadas en ese momento? ¿Cuál era el seno, se organizaban? ¿Qué frentes había? ¿Cuáles eran los más desarrollados? ¿Qué sentía la juventud en ese momento y cómo lo veían ustedes? Sí, había un agotamiento de las viejas instituciones, un cansancio. Un cansancio que heredamos nosotros, donde la gente votaba, daban el golpe de Estado, el golpe de Estado no podía ni consolidarse, venía de vuelta, entre comillas, la democracia, con gobiernos proscriptivos. Entonces nosotros mirábamos eso y producía un cierto cansancio, la verdad, porque era una repetición de situaciones donde el pueblo estaba ajeno porque ni siquiera podía votar. Y se repetían de alguna manera, y la mayor parte de los partidos llamados democráticos sí, tenían un discurso para afuera de que la proscripción, qué sé yo, pero hacia adentro y como que la festejaban, porque si había 10 cargos para repartir, mejor que hubiera menos para aspirar a los cargos, y si dejábamos el peronismo afuera, más para nosotros. Entonces digo, allí había una especie de hipocresía. Todo eso produjo cansancio. Y del lado de, además de eso, había un movimiento en el mundo como tal que traía aires nuevos. Aire nuevo que vinieron por distintos lugares, la lucha neocolonial en el África, anticolonial en el África, los propios cambios en la iglesia, las libertades sexuales, inclusive a través del Festival de Woodstock en Estados Unidos, es decir, bueno, y por supuesto lo que fueron el Mayo francés, es una serie de movimientos en los cuales la juventud era el protagonista. ¿Por qué la juventud? Digo, porque esto tiene que ver con todos nosotros, que éramos nosotros. En la Argentina y en el mundo, no me queda claro por qué. Posiblemente porque éramos los hijos de la guerra y no queríamos que otros dispongan de nuestras vidas. Posiblemente sea eso. U otras cosas que, la verdad que no conozco. Lo que sí, está claro que había un fenómeno juvenil en el mundo. Un fenómeno de jóvenes que de alguna forma arañaban el poder y veían la posibilidad de un cambio social profundo. Bueno, de eso éramos parte nosotros. Eso se fue produciendo, fue avanzando, y en el avance que se fue dando fueron surgiendo nuevas formas de lucha. Solo un momento en los cuales Vietnam resiste a la política imperial, un pequeño pueblo sometido y demás, que había derrotado a los franceses, ahora estaba poniendo en crisis al gran poder de la principal potencia mundial, que ya era Estados Unidos. Eso es un ejemplo para todos nosotros. Se había producido pocos años antes el triunfo de los barbudos ahí en las puertas del imperio, con el triunfo en Cuba. Entonces había situaciones donde esta lucha de alguna manera parecía lógica, necesaria y posible, además. No era una utopía, y eso lo fue tomando sectores populares importantes. Y en Argentina eso se inscribe, además, donde los elementos internos se mezclan con los externos, se inscribe en la proscripción que vivía el peronismo. Entonces todo eso es el empuje, el envión que recibe ese movimiento. ¿Cómo se va organizando? Se va organizando anárquicamente, donde van confluyendo viejos militantes de resistencia, de la primera resistencia, más los jóvenes que van apareciendo. ¿Los jóvenes de dónde provienen? Los jóvenes provienen mucho de la clase media y muchos de los sectores populares que venían siendo perseguidos. ¿De la clase media por qué? Porque gobierna una dictadura de aquella época, del año 66, que yo creo que fue este punto de inflexión de la historia, plantean una idea de que se quieren quedar 20 años. Entonces, y protagoniza una serie de hechos en torno a consolidarse en el largo plazo, una política donde primero viene lo económico, después lo social, y allá a lo lejos capaz que le demos libertad de política. Y un poco el símbolo de ese momento es una cosa que se vivió acá en la Universidad de Buenos Aires con la noche de los bastones largos, cuando los palazos sacan a docentes y estudiantes de la calle y demás, y se vacía un poco la universidad. Eso fue el símbolo de la persecución a la clase media. Entonces los hijos de esa clase media también encontraron la necesidad de dar respuesta a eso. Entonces, la situación internacional que recién mencionaba al pasar, más esta crisis interna del peronismo, más este gobierno del 66, esa dictadura militar que quería quedarse por décadas, generan un poco la masa crítica que empuja a aquella juventud a tomar caminos, otras rutas. ¿Cuáles son los frentes que se van organizando? Los frentes como tales van creciendo, se van tomando aspectos concretos, fuertes y demás, ya en los últimos momentos de la resistencia. Hasta ahí lo fundamental había sido el movimiento sindical y el sector juvenil, como dos estructuras, una la sindical y la otra de tipo territorial, la JP, digamos, y los sindicatos. Cuando nos acercamos a la victoria, ya en fin del 72, inicio del 73, ya digo esto como experiencia de Montoneros, lo que nos damos a la tarea es darle una especie de cabida a diferentes formas de organización político-social. Y ahí aparecen la UES como el tema estudiantil secundario, la JUP en la universidad, ya estaba el tema de la JTP a nivel sindical, a la JP a nivel territorial, la agrupación Evita para las mujeres, se crean otras instancias, inclusive nuevas de organización, como por ejemplo el movimiento Villero, u otras como los inquilinos que estaban ocupando el centro de la ciudad, como sigue siendo el día de hoy, inclusive estructuras más bien podríamos llamar hasta extrañas, como los compañeros que hoy se llamaría de capacidades diferentes. Hay un libro por ahí de un compañero, Alonso, que se llama Los Rengos de Perón, que eran compañeros con discapacidad, digamos, usando el lenguaje más antiguo, ciegos, compañeros sin piernas, etcétera, que se incorporaron a la lucha y tuvieron su espacio, inclusive desarrollaron hechos muy, muy fuertes en la calle, como un enfrentamiento con la policía López Rey y demás. Es decir, fuimos dándole cabida a diferentes expresiones sociales, dándole cabida en el sentido de generar estructuras organizativas para lo que ya estaba. No inventamos nada. Lo que hicimos simplemente es que cada sector pudiera organizarse y dar la pelea por sus legítimos intereses bajo alguna forma de encuadramiento. Y todo eso después, de alguna manera, inscripto en lo que era la propia estrategia de Montoneros. Pero con los diferentes frentes que se fueron conformando ya en los momentos previos a la victoria, porque hasta ese momento la acumulación era básicamente política de la resistencia, ¿no es cierto? No, yo creo que los tiempos no son iguales, yo pienso que hoy en día hay que darle otra manera de acumulación, pero estoy hablando de aquellos tiempos. La acumulación de la resistencia, que era resistencia política, sindical, y un poco lo que adquiría el mayor nivel, la resistencia militar, ¿no? Hasta la lucha armada. Y digamos, en esto de la victoria, digamos, como decías, el aniversario justo hoy de la elección de Cámpora, ¿cómo se vivió la llegada o el ingreso al poder, como decías vos, o al lo que fue el gobierno de Cámpora? Y hay un corto, Santiago Álvarez, un cineasta cubano, que es muy lindo, creo que se llama el Tango, no sé cuánto, algo así, donde están, hay una filmación donde se ve a un grupo de infantes de la Marina retrocediendo, pero dando pasos para atrás, porque la gente, el pueblo en la calle, los venía de alguna manera corriendo. Esa es una imagen. La otra imagen fuerte, digo, para encontrar el símbolo de la época, la otra imagen fuerte es cuando despega un helicóptero, siempre hay un helicóptero en el medio. Cuando despega un helicóptero de la Casa de Gobierno, llevándose aparentemente a los jefes militares. Y el grito de la gente en la plaza, se van y nunca volverán. Nos equivocamos, pero lo que quiero decir que ese era el símbolo de la lucha de aquel momento, era la alegría de una victoria que se imaginaba de alguna manera que pondría fin a esa cosa recurrente de golpe de Estado, gobiernos civiles de la partidocracia y demás. Suponíamos que eso terminaba. Bueno, en ese sentido las cosas no fueron así. No fueron así porque los yanquis, decidieron actuar. Decidieron actuar porque de alguna manera todo el Cono Sur se le estaba yendo de las manos. Un tiempo antes, había triunfado en Chile el compañero Allende con un partido socialista marxista, ¿no es cierto? Y estaba cuestionando la política de los gringos. El triunfo de la Argentina le daba, ¿no es cierto?, una alianza de esa izquierda marxista en Chile, que había llegado por la vía electoral, y la izquierda argentina que había triunfado, la izquierda peronista, que había ganado las elecciones, creaba el marco de una alianza fuerte que cuestionaba el poder de los gringos, que venían de capa caída. Ellos consiguen restablecer su poderío, digamos, su poder, comenzando por lo económico, cuando rompen el dólar con el oro y la maquinita de los verdes empieza a correr y dar vuelta, y reparten verde por todo el mundo, reparten, imponen que tomemos créditos de prepo, de alguna manera se plantea reconquistar mercados. Pero al lado de eso se plantean que hay que destruir a ese movimiento popular, hay que destruirlo en la región. Y ahí viene lo que conocemos la década de los 70, la segunda parte de los 70. El golpe en Chile, lo que pasa en Uruguay y lo que fue el genocidio en la Argentina. Es todo un solo proceso que hay que entenderlo como un proceso donde se pone en relación las políticas de nuestros pueblos con el propio imperialismo. Ese es el choque real que se da en el medio. En cada país, por supuesto, adopta las condiciones de lucha y situación que hay en el seno de cada país, ¿no? Después hay un suceso clave que muchos de nosotros nos llama mucho la atención, que es la aparición, inclusive en periodos democráticos, lo que fueron los tres años y pico de peronismo, desde el 73 a principios del 76, de una organización, se podría decir, sí, un brazo armado de paramilitar de la derecha en Argentina, que es la AAA. Y un suceso clave que nosotros vemos desde acá, que marcó mucho lo que iba a ser la lucha, sí, por un país mejor, por la lucha revolucionaria, digamos, en Argentina, que es la aparición de la AAA. Ezeiza, ¿qué nos puedes contar sobre el suceso de Ezeiza? ¿Qué marcó y cuál fue, digamos, los sucesos que siguieron a la masacre? Sí, Ezeiza, yo creo, y poco siempre lo hemos calificado así, fue una especie de emboscada, una gigantesca emboscada, claro, donde por un lado había 2 millones de personas, ¿no es cierto? Pero es una emboscada al pueblo que se planifica. Yo no creo que eso lo hayan planificado, pensado, imaginado y desarrollado sus actores argentinos. Yo creo que hay una mano del imperio preparando esas cosas. Acá, por supuesto, que hay actores importantes como López Rega, un coronel Osín, de todos muertos, por supuesto, y algunos que eran militantes del peronismo también, por cierto. Que planifican ese hecho como una forma ante algo que veían crecer, que era, en el peronismo había una tradición, el diálogo de Perón con el pueblo, que era Perón en la plaza o Perón en los sitios públicos, y el pueblo dialogando con consignas, contestándole o pidiéndole cosas. Es una tradición que había. Entonces, ese día, como lo habla Horowitz, esos 4 peronismos, ¿qué hubiera pasado si esos millones de personas hubieran podido dialogar con Perón? Nosotros apostamos todo, posiblemente fue un error, apostamos todo a que los compañeros estén ahí. No es que nosotros éramos y organizábamos esos 2 millones de compañeros presentes, y digo 2 millones en términos reales, no figurados, ¿no es cierto? Que esos 2 millones de personas lo organizamos nosotros, pero sí, creo que era el signo, era de alguna forma el simbolismo que ese pueblo expresaba, y que estaba mucho más cerca de las políticas nuestras en ese momento que de lo que reflejaba el pensamiento de los aparatos burocráticos del sindicalismo y la política del peronismo. Entonces nosotros confiamos absolutamente en que ese día esos millones le iban a poner el rumbo al proceso. Y ellos creo que coincidían en eso. Entonces decidieron impedirlo. Y para impedirlo hicieron lo que hicieron. Es una infamia cuando se habla del tema de enfrentamiento armado en el sentido de banda armada y eso. Al día siguiente, los hechos, hablé con el jefe de la UON en la casa de Valmedina para ver cómo parábamos la mano, y él mismo me planteó, nosotros nos reunimos la noche antes, y Lorenzo Miguel, estoy hablando, que vivía por acá cerca, que él mismo me planteó de que nosotros la noche antes conversamos y íbamos a seguir como fuimos a todos los actos. Pensemos que veníamos de una campaña electoral con miles de actos, miles, pero miles en serio, como son todas las campañas electorales presidenciales, con miles de actos, con millones de personas que participaron en los actos, y no había habido ningún muerto, a pesar de los enfrentamientos, de los choques, los cadenazos de siempre, etcétera, no había habido ningún muerto. Y todavía me dice Lorenzo Miguel, nosotros nos habíamos preparado para lo mismo. Y bueno, y él agrega una frase, pero el Petiso se volvió loco, dice, por Rucci, y bueno, y armaron otra cosa. Yo creo que desde la derecha, pensado desde el propio seno del poder imperial, plantearon una respuesta. Y la respuesta fue esa, la respuesta de correr a tiros esa movilización, cambiar el rumbo del avión, que Perón no llegara allí, y al día siguiente empezó una respuesta política de mano del propio Perón, privilegiando la relación con el sindicalismo y de alguna manera entrando en choque con las políticas nuestras. Ese fue el efecto directo, digamos, de ese 20 de junio. Del propio 73, ¿cierto? De Civil 73. El otro es lo que mencionabas antes, el tema de la AAA, etcétera, la violencia paraestatal. Eso es una costumbre en Argentina, tiene vieja tradición. Décadas antes, en las luchas anarquistas y demás, había también una triple A, era la Liga Patriótica. Esa Liga Patriótica hizo hacía lo mismo que hacía la triple A años después, y también estaba prohijada por el poder estatal, con Manuel Carles y demás, que estaba al frente de ellos. Y eso se dio en todos los grandes conflictos, en el conflicto de la Patagonia, en el conflicto de los talleres Bacena, en los conflictos de la forestal, pasaba lo mismo. Es decir, que hay una tradición que cuando el poder económico, cuando el poder reaccionario se siente acosado, inventa sus estructuras para no tener que responder legalmente y que el Estado, liberar de la responsabilidad del Estado. Entonces empiezan a actuar grupos que aparentemente son grupos sueltos, loquitos por ahí, loquitos por allá, pero que no son ni loquitos ni sueltos, que responden claramente una política estatal. Esa política se configuró así, tuvo el apoyo estatal de alguna manera y el apoyo militar. No es casual que el 25 de marzo del 76, al día después del golpe de Estado, no hubo más triple A. ¿Qué pasó? Es decir, no estaban más. Si desaparecieron, es que venían prohijadas, protegidas por el poder político. Una especie de chivo expiatorio. No, no chivo, no es chivo, no, la palabra no sería chivo, porque ellos hacían los hechos. Lo que pasa es que lo hacían como por desde fuera del Estado, con una convocatoria hecha por fuera del Estado, con recursos del Estado, por supuesto, y demás, pero una convocatoria que no respondía al Estado. Entonces, uno se podía, desde las fuerzas políticas inclusive, y podían pedirle exigencias al Estado de que cumpla, y el Estado se lavaba las manos y dijo, no somos nosotros, lo estamos combatiendo. Mentira, por supuesto, ¿no es cierto? Y eso pasó en todos los momentos donde la lucha alcanza niveles profundos, se repite ese fenómeno. Y esto tengámoslo presente, para lo que pueda ocurrir en cualquier futuro argentino, que espero que nunca ocurra, pero que nunca más ocurra, pero tengámoslo presente. Es decir, que desde el poder económico, el poder del sistema, cuando se sienten en el riesgo acosados o en riesgo de ser superados, inventan este tipo de respuestas. Justamente en ese sentido, ya nos van quedando pocos minutos de programa, creo. En ese sentido, ya acercándonos al porqué del especial, digamos, a los 40 años del golpe, justamente esto, ¿no? El porqué del golpe, ¿no? Quizá cuando se habla del golpe se habla desde discursos oficiales, digamos, como decías, no oficiales por gobierno, sino oficiales de quien escribe la historia. Se habla de enfrentamientos entre la AAA y las izquierdas revolucionarias y eso, digamos, como que había dos grupos de locos que se mataban y una sociedad civil que miraba desde afuera, digamos. En ese sentido, el porqué del golpe creo que es lo importante, ¿no? Sí, por cierto, creo que es una de las claves para saber lo que pasó y para de alguna manera pensar en el futuro. Creo que el origen del golpe no está, como se plantea y vos decís bien, en lo que se quiere manejar con enfrentamientos internos. Puede ser elemento que lo utilicen para poder justificar su acción. La razón profunda del golpe es también lo que decía recién. Cuando el sistema de poder se siente acosado, tiene una primera respuesta. La primera respuesta es el aparato estatal. Sacan la ley y entonces con la ley en la mano te persiguen. Cuando eso no alcanza, aparece una fuerza paraestatal. Entonces con la fuerza paraestatal agarran a tiro a gente, matan a uno, etcétera, o hacen desaparecer a otros, etcétera. Segunda respuesta. Cuando nada de esto funciona, y bueno, terminemos con el sistema porque el sistema no puede garantizarme la continuidad de esto. ¿Y eso qué pasó? Eso pasó concretamente acá. No lo digo yo eso. Leamos a un hombre que no es muy montonero que digamos, Ceferino Reato. Ceferino Reato tiene unos escritos por ahí, está en su blogspot, donde plantea el tema de unos documentos de la Embajada de Estados Unidos dirigido a Henry Kissinger, el secretario de Estado, años 75 y 76, en los cuales la Embajada Argentina le advierte a la Secretaría de Estado de los Estados Unidos de que ellos tienen situaciones acá que están viendo con los empresarios, que los empresarios les dicen que no pueden ya, no saben qué hacer, porque... Y desde la embajada no critican eso, no, nosotros lo entendemos, dice, porque los empresarios, ¿qué prefieren? Prefieren negociar, dice, con la guerrilla de los montoneros o el ERP antes que con los viejos aparatos sindicales. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que en los conflictos sindicales estábamos logrando imponer la voluntad de los compañeros, las comisiones internas, colaborando con ellos de alguna manera, y lográbamos arrancar la conquista para el pueblo. Eso inclusive es una pata del problema. El hecho de que los lugares centrales de asentamiento sindical empezaba a ejercer su nuevo tipo de poder. El segundo elemento tiene que ver, ¿no es cierto?, con que el propio gobierno peronista, la camiseta peronista de Isabel, la señora de Perón, ¿no es cierto?, ya no alcanzaba. ¿Qué quiere decir no alcanzaba? Había habido una gran movilización a raíz de un señor Rodrigo, que había sido ministro de Economía, que tiene un plan neoliberal, la gente se levantó en la calle, el sindicalismo salió a pelearla. Nosotros teníamos en aquella época, junto con el grupo de izquierda, lo que se llamaban las coordinadoras sindicales. Desde ahí empujamos, el sindicalismo se incorporó a esa lucha, y de alguna manera se logró que López Rega se fuera, etcétera, etcétera. Lo que ellos vieron, después vieron grandes conflictos, las acerías en la zona de Villa Constitución, San Nicolás, el sistema lo que veía era de que ya la camiseta del Estado, bajo la mano de una administración con camiseta peronista, no alcanzaba para controlar la situación. Y es ahí cuando ellos deciden, por lo mismo que ya dije al comienzo, en el sentido de que ellos necesitaban reordenar la zona, volver a ocupar ese espacio, a controlar esa economía, a controlar esos mercados, dicen, por este lado, con esta camiseta, no alcanza para hacerlo. Y vamos a hacer el golpe de Estado. Yo creo que la decisión pasa fundamentalmente cuando el movimiento obrero sobrepasa los propios límites que el sistema le pone y no alcanza los mecanismos que pusieron para contenerlo. No alcanzó la ley y tampoco alcanzó la represión de la AAA y demás. En ese sentido, una pregunta que están haciendo acá, ¿no?, desde la retaguardia, se están preparando un especial. La pregunta sería, ¿qué estuviste haciendo ese 24 de marzo de 1976? Ese 24 de marzo del 76, nosotros estamos en el interior, escuchamos el discurso a la noche que había dado Oscar Allende, que había tenido una reunión con un grupo de compañeros, ¿no es cierto? Y bueno, y al día siguiente teníamos que viajar para acá para volver a Buenos Aires, y bueno, ya sabíamos lo que significaba. Sí me llamó la atención que a la mañana siguiente voy a un negocio, ¿no es cierto?, y había un clima de apoyo. Es decir, la gente en general tenía una, en la calle, digo, tenía una opinión de, no lo veía con tan malos ojos al golpe de Estado. Estaba cansado a su vez de estos enfrentamientos, de esto, que habían generado un clima de terror en el pueblo, ¿no es cierto? Y si habían vivido meses muy duros que habían sido explotados como peligro, como riesgo, etcétera, etcétera, y evidentemente para la gente, y todo, habían creado las condiciones para que el golpe de Estado apareciera como la varita salvadora. Bueno, ahí tuvo un pequeño incidente. Yo tomaba el colectivo y tenía un documento trucho, ¿no es cierto? Y ocurre cuando ven el documento, me hacen pasar a un costado, y al rato pregunta uno, su padre, su madre, por suerte eran documentos truchos bien hechos, con lo cual sabíamos los datos de toda la familia, de los datos, y era un homónimo, ¿no es cierto?, que te ve que había metido la pata en alguna parte y lo estaban buscando, vinculado a alguna cosa. Así que ahí pude subir al colectivo todo chiquitito, arrugadito y despacito, y tratar de venir en silencio, ¿no? Bueno, Roberto, te agradecemos la presencia en el programa y nos vamos despidiendo hasta la semana que viene. No, muchísimas gracias a todos ustedes y a los oyentes. Un gusto que hayas estado acá. Ya, gracias a vos. No, gracias a ustedes. Bueno, hasta la semana que viene. Tranquilo, mi amor, hoy es ventana. Oh, mi alma, desaparece el mundo.